son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces distintas que no cantan de política. Me gusta ese tema. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu estudiar. No atiende los golpes, atiende el mensaje. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Buscamos el hip hop, no es música basura. Un poco transformada para que no suene igual. Pintamos el mono, pero nos da lo mismo. Inventando y creando, como todos los demás. Cabros, sacúdense la pista, cabras. Salten si está lista. Como un carro en autopista. Somos South American Rappers. Vamos, Rappers South American. Somos South American Rappers. Vamos, Rapperos South American. No nos acompleja revolver los estilos mientras vuelan a hip hop y se puedan bailar. Nuestra última música es placer para dioses y podremos ganar la inmortalidad. Flores y amores, manzanas y piñas. Pintar y cantar es aprovechar. Esto es un equipo, aquí todos somos socios. Y mentir ni robar de lo mejor funcionar. Cabros, sacúdanse la pista. Cabras, salten si están listas. Cabros, de aquí a la conquista. Ya nadie nos detiene como un carro en autopista. Somos South American Rappers. Vamos, Rappers South American. Somos South American Rappers. Vamos, Rapperos South American. American Rapper, Sudamérica somos. Sí, mujeres y varones, es calidad. Lo hacemos perfecto. Lo hacemos fantástico. Nos sentimos envidia de los rappers, de verdad. Sin ninguna vergüenza. Cabros, sacúdense la pista. Cabras, salten si están listas. Cabros, de aquí a la conquista. Ya nadie nos detiene como un carro en auto. Son hermosos ruidos que salen de las tiendas. Atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchantes, guitarras afiladas, voces distintas que no cantan de política. Me gusta ese tema. Me gusta ese tema. No te asustes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu estudiar. No atiende los golpes, atiende el mensaje. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Buscamos el hip hop, no es música basura. Un poco transformada para que no suene igual. Son ya las 4 de la tarde con 36 minutos en Radio Nuevo Mundo. Hoy nos encontramos para todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Saludamos a la gente de Iquique que siempre nos escucha en el 100.9 con el nuevo proyecto de Los Pulentos, de la banda de Los Pulentos. Somos Cabros Chicos y que ha lanzado ya su esperado video. Saludamos a Vitami. ¿Cómo estás, Vitami? Bienvenida. Hola, Richard. Bien, felices de tenerte acá nuevamente. Igualmente, ¿eh? Un gusto. Los quiero mucho, amiguitos. En música de vida. Sí, lindo. Tanto tiempo que pasamos, Vitami, conociendo tantos proyectos, y hoy conocemos el proyecto en el que estás. Somos Cabros Chicos, también con Sonido Ácido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hey, todo bien por acá. Todo bien, feliz de venir a la radio por primera vez. Así que, buenísimo. Listos para cantar. Estamos también en nuestro Facebook, en el Facebook de Todo por la Tarde. Está el streaming también para que nos vean, también en nuestra versión video. Y bueno, los Pulentos se presentaron en Lollapalooza. Estuvieron, ¿no?, a comienzos de año en este 2019. Ha sido un año de harto trabajo. Cuéntenos cómo han vivido esta temporada 2019. Bueno, esta temporada de 2019 ha sido bastante intensa. El año pasado, 2018, a mediados, casi finales, en segundo semestre, estábamos con la idea de volver a subirnos al escenario. Pero, y ahí, en ese mismo instante, coincidentemente, se nos acerca la gente de Lollapalooza, Chile, Lotus, y nos habla de que les gustaría tener nuevamente a Pulentos sobre el escenario. Perfecto. Entonces, ahí ese fue el puntapié inicial que nos hizo decidir a crear una nueva canción, porque si volvíamos al escenario queríamos volver con un formato distinto, bien trabajado, y con algo nuevo que mostrar, además de los clásicos que ya la gente ya reconoce, tuvo la posibilidad de escuchar hace más de una década y que quedó en el inconsciente, son bandas sonoras de muchas de las personas, y eso para nosotros tiene mucho, nos genera mucha alegría, pero no queríamos quedarnos solo con esa sensación y creamos un nuevo formato de presentación en directo, además de una canción nueva para decir que estamos de vuelta, y la mejor manera de volver a saludarlo era decirles hola. Y que ya vamos a conocer hola en un ratito más, Vitami. El show está buenísimo, lo estoy mirando acá, está en YouTube disponible, Pulentos Somos Cabros Chicos en Lollapalooza 2019, con un cuerpo de baile espectacular, ¿eh? Y viste los cambios de polera en un segundo, somos como unos superhéroes que nos cambiamos así chazam de ropa, rápido, de rojo al blanco. Los niños quedaron locos cuando vieron esa edición del video. Fue una locura que se le ocurrió a Sony, y con nuestro equipo lo pudimos hacer y quedó súper bonito. Porque en el fondo juntan los dos días de presentación de Lollapalooza. Perfecto. Y esta propuesta más de performance sobre el escenario, con un show más completo, con baile, cuéntanos cómo la fueron armando también. ¿Por qué presentar este formato en la actualidad? Yo creo que principalmente fue, bueno, nosotros hoy día nos llamamos Somos Cabros Chicos, uh-huh, pero en realidad nosotros siempre fuimos los cabros chicos. Estábamos bajo la tutela, en el fondo, de los Pulentos, que era la serie, pero nosotros como banda éramos los cabros chicos, y tratamos de buscar una manera de presentarnos en vivo, de que fuera atractiva para los niños también y que fuera divertida, y en ese camino nos encontramos con un grupo de baile que es muy bonito, muy bueno, que son los Monsters Crew, que bailan todo este tipo de bailes como que recogen de la cultura urbana, y son nuestros bailarines enmascarados. Entonces seguimos haciendo eso un poco lúdico. Nosotros nos sacamos las máscaras, pero seguimos con otros partícipes del show que tienen máscaras y jugamos con el público a ver quiénes son. Es muy entretenido. Y es muy entretenido también lo que pasa con el público, ¿no? Porque mucha gente vio la serie hace más de 10 años ya. Otros son niños que recién están conociendo las canciones, que se meten en toda la onda. Cuéntanos, Sony, cómo viven también esa relación con el público, y cómo ha sido también para ti volver a cantar de esta manera, interpretando de alguna manera personajes. Para nosotros, que los niños estén descubriendo las canciones nuestras que se crearon antes de que ellos naciesen, es súper, importante para nuestra carrera, porque no esperábamos que las nuevas generaciones recojan esto, pero es básicamente porque los padres se criaron escuchándolo, y digamos que el abanico de posibilidades de hip hop dirigido a los niños o tratado como en ese formato, no hay una gran diversidad. Entonces siempre vuelven a nosotros, además que, digamos, a ellos sí les gustó, y son las personas que incitan a los pequeños a que lo acompañen, a los hermanos grandes. Entonces, como ahí se repite el ciclo, y para nosotros ha sido muy gratificante. Y por otro lado, subirnos al escenario a cantar estas canciones que interpretamos hace un tiempo largo atrás, siempre para nosotros es un agrado subirnos y mostrar lo que más nos gusta hacer, que es música, y cantarla por sobre todo, y compartir con las nuevas generaciones que se motivan, que pueden encontrar un reflejo en esto, aunque no nos veamos tan como símiles, digamos, ¿sí? Pero está enfocado hacia ello, y tratando de mantener esos códigos que en algún momento rescatamos de ellos mismos. Muchos de estos mismos vocabulario o lenguaje se mantienen actuales y activos. Entonces, Eso para nosotros es lo máximo. Sí, y aparte me acuerdo un momento súper bonito en Lollapalooza, que igual presentamos dos temas nuevos. Uno que es Bacán, que todavía no lo hemos lanzado oficialmente, y el otro que es Hola, que ahora lo estamos lanzando con video y que le ha ido súper bien en Spotify, nos han destacado en las listas. Pero lo bonito que fue en Lollapalooza fue que nosotros nunca habíamos presentado ese tema ante nadie. Entonces, y prendió. Y prendió, pero full. Con el Pedro, que era el productor del tema, el Pedro Piedra, nos mirábamos y como que no, sonreíamos y mirábamos al Sony y sonreíamos todos y era como, oh, qué rica esta sensación, porque además tiene un coro súper pegote, sencillo y rápido, y la gente prendió súper rápido, ¿cierto, Sony? Sí, es verdad. Nosotros teníamos una expectativa, digamos, positiva, porque siempre vamos con la mejor disposición, pero previamente a nuestro comienzo de show, digamos, teníamos un bache de silencio de por lo menos 40 minutos, y no había nadie, 15 minutos antes, y de repente teníamos que irnos a backstage y dijimos ya, ok, vamos a ver qué sucede. Atravesamos la mampara y vimos que había un mar de gente, y para nosotros fue... Sí, fue increíble. Oye, para el 2020 quizás se cumplen 10 años de Lollapalooza y de Kids Palooza. Exacto. Yo creo que los van a llamar. Esperamos, ahí estamos trabajando nosotros, independiente a eso, un nuevo espectáculo para el próximo año ya. Con una nueva sorpresa y que nos gustaría demostrarla, o sea, desarrollarla sobre un escenario tan importante como podría llegar a ser el Lollapalooza de los 10 años. Bueno, vamos a hablar de Hola, entonces, una canción que fue producida por Pedro Piedra, que cuenta ya con un videoclip. Cuéntenos qué fue lo que se buscó con Hola y qué nos trae, qué historia nos cuenta también. El video está bien entretenido, ¿eh? Tiene mucho juego con las imágenes, con las letras, con los colores. Sí, una locura animada. Lo hicimos con nuestros amigos de Mutante Films y Estudio Maestro, que son los que diseñaron todas esas gráficas divertidas con corazoncitos, con potitos, bailando, que me encanta. Ese es mi favorito. ¿Cuál es tu favorito, Sony? Ese también, ese exactamente, también, pero no quería mencionarlo, la verdad que quería tenerlo como medio oculto, pero era porque como no quería describir ese personaje que acabas de describir. ¿Un corazón con potito? No quería hacerlo así, pero quería decir el personaje que sale en el segundo tanto. Y hay de todo, hay palmeritas, hay boxeadora en un momento también, Vitami. Claro. Sí, ahí dándolo todo, bailamos. Igual fue intenso el rodaje, porque estuvimos un día bailando. Y además para nosotros igual era una intriga, porque si bien hay una idea preconcebida con los directores y quienes hacen todas estas gráficas, para nosotros igual era una gran intriga cómo iba a quedar este mundo animado. Y resultó súper lindo y súper bueno, porque en el fondo siento que no se extrañan los dibujos animados, que siempre... es una duda subyacente para quienes no han visto el video o para quienes no han visto nuestro show en vivo, es como, ¿cómo lo hacen ahora sin los dibujitos animados? Y creo que esto demuestra que la música también es súper potente, y nos acompañamos de todo este mundo gráfico que es muy lúdico, sí, y transversal. Las mamás, los papás, hemos recibido muy buen feedback de todos, de los niños hasta los abuelitos, que quedan como incrédulos de tanta acción. Y al señor Pedro Piedra se le escucha también. Exactamente, en el coro. En el coro, y está presente del segundo cero hasta el fin de la canción, ahí produciendo y todo, no, poniendo lo máximo de él. Con mucha experiencia, así que como ya hemos trabajado anteriormente en otras canciones de Pulentos con él, para él no fue tan complejo y tampoco era un desafío, como también ha sido reclutado en algunas ocasiones hasta por los 31 minutos. Perfecto. Pero antes trabajaba con Pulentos. Muy bien. claro, Pulentos antes que 31 minutos. Exacto. Para Pedro Piedra. Exacto. Y nos vamos a quedar entonces con Hola. Les pedimos que la presenten para toda nuestra audiencia que está de Iquique, Punta Arenas, todo Chile, escuchando a Somos Cabros Chicos. Aquí estamos otra vez. Hola, todos juntos te decimos hola, ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire. Aquí les dejamos nuestro nuevo single, se llama Hola, espero que lo compartan y lo escuchen con sus primos, niños, con toda su familia, así que eso, hola. Hola. Volvimos del bloque, somos cabro chico en el corte, de a barrio igual a la Jorge, Vitami, Sony, no te equivoques, aquí estamos otra vez, hola. al aire. Chócala, siente, dame esa palma. Juguemos juntos aunque suene la alarma. Y ring, ring, ring, ring. Hermanos, amigos, juntos hasta el fin. Nuestro clan, clan, llega hasta tu zona. Terrible, pulento, a dejar la cola en volar del rap. La rima campeona. Bienvenidos todos, sonrisas, hola. Decimos hola, ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire, aquí estamos otra vez, hola, todos juntos te decimos hola, ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire, sa, sa, sa, sa, sa, salta al lado, ah, ah, ah, ah, acá llegamos, buscando qué, eso no lo sé, juntos de vuelta, vamos otra vez, quiero que tú te vuelvas. Locos. Oye, escucha hermano, no te pongas zarpao. Somos pulentos, vamos. Si no te gusta, chao. Oye, escucha hermano, no te pongas zarpao. Somos cabros chicos, vamos. Si no te gusta, chao. Hola, hola, hola, hola. Volvimos del bloque, somos cabro chico, ni el Cortés, ni a Barry, igual a la Jorge, pita mi Sony, no, no te equivoques, yo, yo. Volvimos del bloque, somos cabro chico, ni el Cortés, ni a Barry, igual a la Jorge, pita mi Sony, no, no te equivoques. Aquí estamos otra vez, hola, todos juntos te decimos hola. Ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire. Aquí estamos otra vez, hola, todos juntos te decimos hola. Ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire. ¡Hola! Ahí estaba Hola, la nueva canción de Somos Cabros Chicos, la banda de los Pulentos, que tendrá actividad también en estas fiestas patrias en Cerrillos. Cuéntenos ¿cuándo van a estar, en qué recinto los podremos ver en vivo en estas fiestas? Oye, sí, tenemos dos fechas. Que bueno, hay tanto espectáculo, digamos, en todo, claro, Chile. Todas las comunas tienen su fiesta. Todos tienen su fiesta, pero nosotros nos vamos a ir a la parte que nos gusta, la parte sur de Santiago. Vamos a estar ahí en Cerrillos. ¿Ya? Y hoy día fui a ver el spot. La verdad que está, pero increíble. Yo nunca había estado en ese parque bicentenario de Cerrillos. Increíble, es gigante. Sí, bonito. Es tremendo. Ahí se va a hacer la COP, tengo entendido, ¿no? Están produciendo, pero sí. Al máximo. Hay unos terrenos gigantes, están llenando de árboles. Viene encarpado y nosotros nos presentamos dos días en ese lugar. Va a ser el día 18 de septiembre. Ya. Vamos a cantar el himno nacional y después de eso nos fuimos con el rap. Perfecto. Eso. Después de eso vamos a cantar el día 20 de septiembre en el mismo lugar, por si no pudiste ir el primer día y te lo contaron. Vamos a estar doble función ahí. Vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde cantando ambos días. Buenísimo. 18 y 20. Para que vayan los papás con sus niños a gozar de la fiesta en familia, claro, ¿no? Claro, porque los papás dicen que van a llevar a sus niños, pero son unos fans encubiertos. Sí. Todos siempre van a quedar, pasa lo mismo. Todos quieren quedar terribles hardcore. Sí, exacto. Como que al final... Con leche y con terremoto. Exacto. Leche con terremoto. Eso sería como un cole mono, ¿no? Claro, por ahí. Claro. Oye, y también proyectándose hacia el mes de noviembre, la Pulsar lo recibiría también por primera vez. Sí, la feria Pulsar nos va a recibir el día 23 de noviembre. Ellos tienen tres días de evento, creo que es 22, 23, 24, y nosotros nos pusieron ahí, creo que se cae un día sábado. Así que vamos a hacer que los papás se levanten temprano para que lleven a los niños ahí a despertarse con hip hop para niños, con música. y un cuerpo de baile que vamos a estar ahí dándolo todo. Súper pulento. Buenísimo. Bueno, los pulentos hoy se llaman Somos Cabros Chicos, su banda. Está integrada por Vitami, Sonido Ácido, quienes tienen también proyectos personales. Vitami, estamos esperando tu segundo disco, muy ansiosos. Oh. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Con quién estás trabajando? ¿Para cuándo se viene? Estoy trabajando con un productor que se llama Camilo Artigas, que es muy seco, que ha trabajado con Colombina Parra, con Soy Irracional. Y yo llegué con unas maquetas muy muy intensas, raras, y él fue capaz de entenderme con su magia musical todo lo que yo quería expresar, que era mucho, era mucho, mucho. Este segundo disco va a tener 6 temas, pero la idea es hacer uno súper luego. Ese disco se va a llamar Despertar, y en el fondo habla como de que estamos en un momento en que todos tenemos que despertar. Y en diversas situaciones con respecto a las drogas o a la muerte o al trabajo, pero en el fondo es eso, la búsqueda del despertar del ser humano. Me gusta despertar. Y estoy cantando harto, sí. ¿Y acompañada por alguna colaboración o va solita Vitami en este disco? No, hay 2 colaboraciones, pero todavía no lo voy a adelantar. Ya, serán sorpresas. Sí. ¿Y los videoclips también? Sí, ya estamos trabajando también en los videoclips. Perfecto. Y, sí, puede ser como del tema despertar, tal vez. Oye, pero las colaboraciones les van a encantar. Sí, sí o sí. Ya están bonitos los temas. Estoy sospechando algunos nombres que pueden acompañarte. A ver, tírate uno, Richard. Haz tu apuesta. ¿Habrá algún trapero acompañándote, quizás? Ah, oh. ¿Cuánto apuestas? ¿80? ¿100? Apuesto 50. 100. Apuesto 100. 100 lucas que habrá una colaboración con un trapero. Con un trapero, sí. Ya, ¿qué pierdo o qué ganas tú si es que le apuntas? Si yo le apunto, gano 100 mil pesos. ¿100 mil pesos? Pero Richard, yo pensé que me iba a decir un disco de Vitami o una empanada, apunte tú. Una empanada. Una invitación ahí a terremotear a la Plaza Camming, algo así, a Barrio. Algo así, ¿sí? ¿Te tinca? Me tinca. Eso sí, le pago a todo el equipo. Gane o pierda, nos vamos a disfrutar algún bar. Ya, buenísimo. Y a presentarle a toda la gente a tomar leche, eso sí. Oye, Vitami, ¿y esto es para este año? Todo lo que estamos hablando este año, y porque voy a ir lanzando, no como el disco anterior que fue lanzar un single, o sea un disco completo, esto va a ser por singles. A lanzar ahí cada mes un video y una canción. Estaremos atentos a Despertar. Oye, y una buena noticia que no la había contado, esta es la primicia, la primera vez que lo cuente, que estoy muy feliz, que me firmaron de Ditto Music, es un sello inglés de y que llegó por primera vez este año a Chile, y uno de sus primeros artistas firmados fui yo. Perfecto, espectacular. Ahí, con toda la fe. Vitami, sí, viviendo un gran momento. El sello del net label de Ed Sheeran, por ejemplo. Gente muy famosa y reputada. Espectacular, Vitami. Harto trabajo con Somos Cabros Chicos y con Vitami. Harto trabajo. Harta energía para lo que se viene. Y también estoy acá en el Instagram de Sonido Ácido. Cuéntanos, mi compañero favorito. También tu proyecto personal, ¿en qué te encuentras en la actualidad? Yo básicamente me encuentro desarrollando al máximo el proyecto de Somos Cabros Chicos, Pulentos. Por otro lado, igual siempre estoy haciendo música, tengo varios proyectos donde he sido parte y hay algunos que estamos trabajando nuevos. La verdad que ya tengo varias canciones listas, pero creo que es harina de otro costal, así se llama. ¿Harina de otro costal? Exacto, yo creo que no quiero decirlo ahora, quiero venir con el disco listo. Bueno, te esperamos cuando tengas el disco listo. Sí, ¿eh? Tranquilidad. Buenísimo Sonido así Ácido. Que escuchen Somos Cabros Chicos, que esa es la que se viene. Nos quedamos con Hola para que quede sonando todo este año acá en Radio Nuevo Mundo. Matías Carvajal nos deja un saludo. Saludos, éxitos, Sony nos dice. Eso. Es una canción que está muy, muy prendida, entretenida para cabros chicos, para cabros grandes también. Es el sonido de Somos Cabros Chicos, que se puede seguir así también en todas las plataformas. ¿Eh? Como excelente. Somos Cabros Chicos. También Mijail nos envía un saludo. Eso, Mijail. Y la canción está en plataformas, está en Spotify, está en YouTube. Está en Spotify, iTunes, Tidal, todos los lugares, Deezer, YouTube. En todas partes. Sí, el video también. Nos quedamos con Hola y esperando a Somos Cabros Chicos con sus nuevas canciones, a Vitami, Sonido Ácido también. Gracias por la invitación. Gracias por seguirnos. Ven, vamos, entra, muévete al baile, chicos del barrio, manos al aire. Salta al lado, acá llegamos. ¿Buscando qué? Eso no lo sé. Juntos de vuelta, vamos otra vez. Sony, no, no te equivoques. Yo, yo, volvimos del bloque. Somos Cabro Chico en el Cortes. De a Barry, igual a la Jorge. Quita mi Sony, no, no te equivoques. Aquí